Pasaron las elecciones, las PASO, más bien, las elecciones siguen, estamos, ¿no? Nos queda todavía un mes y un poquito más para las elecciones generales, que en la provincia de Buenos Aires es la fecha que cuenta, es la fecha que finalmente se eligen los cargos en disputa. Y nosotros, la semana pasada, recordarán ustedes que conversamos con Andrés de Leo, él había sido precandidato en las PASO, fue superado por su rival, Nidia Moirano, en la interna de Juntos por el Cambio, en lo que fue una interna muy ajustada, donde finalmente fueron superados, ¿no?, la lista de Andrés de Leo por algo así como 1000 votos, y a partir de esto, y a partir de que termina este contexto de interna, ese mismo 13 de agosto, Andrés de Leo ha cobrado un rol en la campaña justamente de Nidia Moirano como jefe de campaña, acompañándola, también aportándole gente de su equipo en los equipos de gobierno, pero también en lo que es lo electoral, hay que decir que se integran las dos listas, o mejor dicho, que la lista que fue superada tiene la posibilidad de ingresar en la lista de Nidia Moirano en la confección de la nómina de concejales. Y allí es que va a estar justamente Fabiana Húngaro, reconocida periodista de nuestra ciudad, que en las PASO nos sorprendió al anunciar que finalmente iba a ser precandidata concejala en la lista de Andrés de Leo. Con ella estamos en comunicación y la saludamos. Fabiana, buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, gracias por atendernos, sabiendo que además estás con algún problemita de garganta, así que agradecerte, sí. Agradecerte como por todos, eso. Como todos. Sí, la verdad que sí. Fabiana, te quiero preguntar, han pasado ya 4 semanas desde las PASO, ¿no? Tiempo suficiente para pensar, para reflexionar, para reorganizarse. Fue tu primera elección desde adentro, podríamos decir. Te quiero preguntar cómo viviste ese domingo de las PASO, cuando finalmente llega el resultado, y cómo venís transitando, o cómo has transitado, mejor dicho, estas semanas que tiene que ver con las negociaciones, con los acuerdos, con la reorganización del espacio político, y cómo te preparás ahora para lo que se viene de cara a octubre. Bueno, por supuesto que ese domingo lo viví con mucha ansiedad, con mucho nerviosismo. Como vos decís, era mi primera elección como candidata. Sí. Así que bueno, sí, muy, muy ansiosa, pero muy contenta. Por supuesto que yo integraba una lista que me hubiera gustado que ganara, por supuesto. Sí. Pero lo más importante es que el espacio fue quien triunfó. Ajá. Entonces, eso me puso muy contenta, me llenó de responsabilidades. Y bueno, por los porcentajes, yo integro la lista de Nidia Moirano como segunda candidata a concejal. Y bueno, ya estamos trabajando en plena campaña, nuevamente recorriendo los barrios, conversando con la gente, mucho trabajo. Bien, bien. ¿Y cómo fue ese proceso de integración a la lista de Moirano, sabiendo que vos venías de otro espacio y que estaban transitando una interna? Entonces, yo me imagino que por ahí no había tanto contacto entre las dos listas durante las PASO por justamente esa misma coyuntura de interna. ¿Cómo es después ese encuentro? ¿Limar por ahí algunas asperezas que haya habido durante la campaña de cara a las PASO y empezar a trabajar juntos? ¿Cómo fue esa experiencia? No, limar asperezas no, porque no. La campaña no fue una campaña agresiva. Es cierto. Todos dijimos, tanto el espacio de Nidia como el nuestro en ese momento, que el que perdía acompañaba al ganador. Así lo hicimos el mismo domingo. Fuimos, antes de que se terminaran de conocer los resultados, a estar todos juntos. Ajá. Así estuvimos y así se empezó a transitar. No hubo grandes problemas ni tuvimos que limar ningún tipo de asperezas. No, para nada, la verdad que no. Estamos trabajando perfectamente. Yo, si miran mis redes sociales, van a ver que todos los días estoy acompañando a Nidia, estamos todos juntos. La verdad es que no hubo una transición complicada. Todo se dio naturalmente. Bien, bien, bien. Y te quería preguntar, vos también diste un gran salto, digamos, al ingresar a la política, porque venís de, bueno, de tu profesión, del periodismo, sí. Sos una profesional reconocida acá en la ciudad, digo, estás en tu zona de confort, podríamos decir, y ahora te arriesgaste, ¿no?, a esto de la incertidumbre, que puede pasar esto de ganar una elección, perderla. Yo, por lo que entiendo también, vos te metiste para cambiar las cosas, digamos. ¿Cómo te sentís ahora, no? Sabiendo que ese liderazgo en tu espacio no es el de la persona que a vos te convocó, Andrés de Leo, sino justamente el de Nidia Mohirano, que ustedes tenían ciertas diferencias en las PASO. Digo, vos hoy, ¿cómo te sentís? ¿Crees que se puede hacer esta transformación también en una eventual intendencia de Nidia? Sí, sí, perfectamente, porque hemos estado hablando todos. El espacio es el mismo, solo cambian las personas, pero estamos todos charlando y buscando las mejores propuestas de los dos espacios. Ajá. Como dice Nidia, Nidia no es una continuidad del gobierno de Héctor Gay, sino que ella tiene una impronta diferente, una formación diferente, es otra persona. Por lo tanto, es un gobierno del mismo espacio, pero con otras características. Y los proyectos son los mejores de cada uno de los dos candidatos. Yo también tengo mi impronta y mis características y creo en lo que creo, en lo que creía en las PASO, y yo sigo creyéndolo ahora. Ajá. Y como ejemplo, ¿no?, de esto que vos decís, los mejores proyectos de ambos espacios, por citar uno y uno. Bueno, no, nosotros hablábamos de planificación, de darle un presupuesto más participativo, donde los vecinos participen, donde se consulte mucho al vecino. Y esto, Nidia también coincide, hemos charlado mucho y ella coincide absolutamente. Darle supremacía y mucha importancia a la educación. Nidia en esto le pone el acento. Nosotros hablábamos del presupuesto educativo. Uh-huh. Nidia coincide, pero además ella suma la necesidad de crear otras escuelas de oficios. Ajá. En los barrios, por ejemplo, tipo el Centro de Formación San Roque. Sí. Sí, sí. Pero en barrios más vulnerables. Ajá. El ejemplo de educación es el ejemplo más claro que te puedo dar. Nosotros hablamos del proyecto educativo íntegro para la educación. Nidia también se suma a esto y le agrega a ella esta creación de las escuelas de oficios en barrios más vulnerables. Ajá. Porque realmente la educación, la capacitación de las personas es en lo que creemos como espacio. No importa a qué grupo pertenecíamos. Bien, bien. Y recuerdo que ahí una de las propuestas que tenían desde el espacio de Andrés de Leo en las PASO era, sí, justamente la restitución de la Comisión de Control del Fondo Educativo. ¿Han podido hablar sobre eso específicamente? Sí, sí, por supuesto, y estamos todos de acuerdo. O sea, en principio, si Nidia llega a la intendencia, y bueno, habría que hacer el poroteo de los votos, pero estaría la voluntad de restituir esa comisión, entonces. Como comisión. Es un fondo educativo que recibe el municipio, sí, todos los meses. Sí, sí, la Comisión de Control del Consejo Deliberante, que fue eliminada en 2017. Perdón, quizá me expresé mal yo. No. En realidad nunca, con Andrés nunca hablamos tampoco de la comisión. Andrés hablaba de que el fondo educativo sea exclusivamente para las obras y para los sueldos también de las personas que tienen educación y que corresponde al municipio, ¿no? Ajá. No todos los docentes que corresponden a la provincia. No, claro. Y Nidia coincide con esto. Bien, pero no con la restitución de la comisión. No, pero no es un tema que hayamos hablado. No, está bien. Ni con Andrés ni nosotros, no lo hablamos. Bien. Eso ya es un tema que trataríamos cuando asuma el nuevo Consejo Deliberante. Bien. Y en seguridad, por ejemplo, donde yo recuerdo en charlas con Andrés, él decía que el intendente tenía que estar mucho más activo en lo que eran las quiero políticas. Quiero decirte algo. Sí, decime, por favor. Yo no me quiero adelantar a las propuestas de Nidia, porque ella las va a lanzar la semana próxima y no voy a hablar de todas las propuestas. No, claro. Porque ya lo ha dicho. En los otros temas que ella todavía no ha hablado, tiene que ser ella la que anuncie las propuestas. Bueno, entonces hagamos así no me adelanto yo. Contame vos las que ya se conocen y que vos nos puedas comentar. No, bueno, esto de educación, que ella lo ha dicho, de esta charla con los vecinos y la participación de los vecinos en todas las decisiones que se tomen, que es importante, porque además es importante para la queja posterior. Es decir, si yo te comprometo a vos a que opines de algo y después no podés quejarte, porque vos también participaste, estuviste de acuerdo. Sí, es cierto, es cierto. No, pero Nidia va a dar a conocer públicamente las propuestas, las va a ir a conociendo todas, pero es ella la que le corresponde, que es la candidata a intendente. Está bien, está bien. Y bueno, ¿y vos cómo te preparás para la tarea que te va a tocar a partir del 10-11 de diciembre, que es la tarea deliberativa? Digo, vos ya prácticamente uno podría decir que tenés un pie adentro, porque salvo que haya una debacle electoral, Juntos por el Cambio al menos dos concejales va a ingresar. Esperemos que mucho más. Sí, claro. Estoy diciendo escenario catástrofe y bueno, vos sabés que acá en Argentina nunca se sabe lo que puede pasar. No, por supuesto. Yo estoy trabajando muchísimo. Yo creo que la otra conversación que hayamos tenido, yo te decía que le quería dar un tinte social muy importante, o trabajar mucho en lo social. Sí. Y eso lo estoy haciendo. Estoy trabajando mucho junto a Marisa Piñatel y a Leticia Tamborindegui, que son del mismo espacio y sí, que han asumido la Secretaría de Acción Social, de Políticas Sociales y Niñez y Adolescencia. Así que estoy trabajando mucho con ellas y también estoy trabajando en varios proyectos que me va a interesar trabajar cuando asuma. Por lo tanto, ya estoy hablando con ONG, con muchas personas, estamos armando proyectos. Bueno, ya estoy trabajando como si fuera concejal. Bien, bien, bien, bien. Y te quiero preguntar, Fabiana, un poco como política ya, pero también como periodista y como una persona que está informada y que analiza la realidad social, ¿qué opinas de este fenómeno Javier Milei, de su impacto en nuestra ciudad, donde, bueno, traccionó con mucha fuerza la boleta del candidato local? Y también, ¿no? Hoy hablamos nosotros de educación, ¿no? Sabiendo que este espacio, una de las propuestas que tiene es justamente la privatización de la educación. ¿Qué pensás de todo esto? No, por supuesto, en todas las encuestas que nosotros manejábamos se veía un fenómeno Milei. Por supuesto que el que te diga vimos esto es mentira, porque fue la fiebre Milei fue mucho más importante de lo que todos creían y que cualquier encuesta podía anticipar. Y yo ahí pondría un asterisco y diría que Cristina Fernández de Kirchner lo anticipó. Habló de un escenario de tercios. No, pero te quiero decir, sí. Cristina Fernández de Kirchner y cualquier encuesta que nosotros manejábamos, sí, se hablaba de una elección de tercios, pero nadie imaginó esta corriente Milei tan importante, sobre todo en algunos barrios vulnerables, algunos lugares. Sí, que tenés razón, que sorprende lo transversal del voto a Milei, también no solo aquí en nuestra ciudad, sino por ejemplo en Salta o Jujuy, nadie se hubiera esperado que le iba a ir mejor que, no sé, en Capital o en el conurbano. Eso es cierto. Hay que hacer varios análisis. Uno, a mí siempre lo digo, yo no voy a subestimar al votante de Milei, porque posiblemente haya mucha gente que lo haya votado convencido y que lo va a volver a votar, por supuesto. Sí. Pero también hay que hacer un análisis del voto bronca, del hastío de la gente. Sí. Hay gente que votó porque estaba cansada, porque estaba enojada, porque no quería más de lo mismo y entonces puso el voto a Milei. Yo por eso digo, no quiero subestimar, hay gente que está convencida de votar a Milei y así lo hizo. Pero hay mucha gente que votó con bronca. Y eso lo sabemos todos. ¿Y no pensás que el voto bronca, si se explicara por el voto bronca el fenómeno Milei, hubiera sido un voto que iba para Juntos por el Cambio, que es o sea, era por lo menos antes de las PASO la principal fuerza opositora a nivel nacional y provincial? Posiblemente no hayamos podido captar ese voto. Y es en eso lo que estamos trabajando. Bien, bien. ¿Y qué pensás, no, de esto de que haya un tercio, por así decirlo, de los electores a nivel nacional que adhieran a estas ideas? ¿Pensás que hay conciencia de lo que se propone realmente en La Libertad Avanza o que hay una adhesión a una figura que gusta y que por ahí no se conoce cuál es la propuesta o el plan de gobierno? No, vuelvo a repetirte, yo no quiero subestimar, viste, y decir que la gente que vota Milei no sabe lo que vota, no. Habrá gente que lo vota sabiendo lo que vota. Pero también creo, y estoy convencida de eso, de que hay gente que votó por bronca y no sé si sabía profundamente todas las propuestas de Libertad Avanza. Claro. Sí, que ahora y viste también que también hay un voto joven. Sí. Mucha cantidad de votos jóvenes que por ahí también algunos jóvenes seguramente conocen en profundidad la plataforma, pero otros jóvenes les resulta una figura disruptiva, sí, casi un rockstar. Sí, sí, sí. Y también ha captado ese voto. Sí, sí, sí. Yo creo que el voto bronca por ahí se puede... Para mí, yo tengo esa sensación, una intuición, que el voto bronca explica más la adhesión de los jóvenes. Digo, jóvenes que han visto este gobierno del peronismo, el gobierno anterior de Juntos por el Cambio, no les ha dado soluciones y ahora, bueno, aparece una figura nueva que quiere cambiar todo y piensan, peor no puedo estar. Es que es así, yo te lo puedo decir con seguridad, tengo dos hijos adolescentes, sí, y está llena mi casa de adolescentes todo el día. Y piensan eso, o sea, han nacido con kirchnerismo y lo único que han visto también es el gobierno de Macri. Sí. Y por ahí esta opción les parece absolutamente diferente. ¿Y ahí tienen alguna estrategia a nivel local desde Juntos por el Cambio para ir a pelear ese voto de Javier Milei, sabiendo también que hubo mucho corte de boleta? Acá mucha gente votó a Javier Milei, pero no a Oscar Lieberman. Hay una diferencia, sí, de algo así como 12.000 votos. Sí, sí, bueno, justamente estamos yendo por ese voto, ¿no? Explicándole a la gente por qué nosotros somos una opción de cambio, por qué nosotros somos oposición. No tenemos en nuestras listas gente que pertenezca al gobierno actual, me refiero nacional. Sí. Y también yendo por aquella gente que no fue a votar. Claro, claro, claro. Sobre todo esa gente, la que no fue a votar, bueno, tratar de que esa gente nos vea realmente como la opción de cambio. Y en tus recorridas, cuando hablas con la gente, aparece esa idea de que te digan, no sé, yo no fui a votar o yo voté en blanco, porque también no se habla tanto del, sí, voto en blanco, pero hubo mucho voto en blanco. ¿Te ha pasado de tener un mano a mano con algún bahiense que esté en esta situación? ¿Qué te expresa? Sí, sí, mucha gente. Mucha gente. Alguna gente no fue a votar porque no vota en las PASO. Eso es cierto. Hay mucha gente que cree eso, que están enojados con las PASO. Sí, es una cosa ideológica, como que no, sí, sirve, entonces no voto. Claro, sí. Estuvimos, mira, justamente este fin de semana estuve charlando con un grupo de gente que me decía esto, que no votan las PASO, sí, pero que sí va a ir a votar en las generales. Mm. Generalmente, generalmente esa tendencia los beneficia a ustedes Juntos por el Cambio. Ojalá si sea, siempre fue así. Sí, sí, sí, sí. Y la gente que votó en blanco... En general, lo hizo por bronca. Mira. O lo hizo porque no sabía quién votar. El otro día hablaba con una chica joven. Sí. Que me contó que había votado en blanco y me dijo, porque no me había propuesto, no me había detenido a escuchar las propuestas. Y ahora escuché más las propuestas. Mira. Bueno, puede ser que pase eso también. Sí. Que sí, la, sí, gente en las PASO no le dio tanta bolilla. Y ahora con los resultados de las PASO, bueno, se sienten y digan, a ver, por ejemplo, Milei, ¿qué es Milei? ¿Qué es Milei? ¿Qué propone? ¿Cuáles son sus propuestas? ¿Qué pasa con Patricia Bullrich? ¿Quién es? ¿Qué propuestas tiene? ¿Y qué pasa con Massa? ¿Y cuáles son sus propuestas? Bien, bien, bien. Fabiana, estamos cerca del informativo, así que ya casi te despido. La última pregunta que te hago. Pensando, ¿no?, en esa gente que no se acercó a votar o que votó en blanco, ¿por qué deberían votar, por lo menos acá a nivel local, a Juntos por el Cambio, a Nidia Moirano, a Marco Streitenberger, a Fabiana Húngaro, que sos vos, y al resto de la lista? Bueno, primero le tengo que decir a la gente que se tiene que acercar a votar, por lo que sea, por lo que sea. Porque sí, es importante que la gente vote, por lo que cada uno crea. Pero es importante que cada uno manifieste su opinión, en contra, a favor, por lo que quiera. Pero después no vale que nos quejemos y que nos digamos este país no tiene futuro y uno no se compromete. Claro. Algunos nos comprometemos involucrándonos en la política, pero el resto de los ciudadanos, su compromiso tiene que ser el voto. A favor, en contra, como sea, pero tienen que acercarse a votar. Primero porque es una obligación. Sí. Pero también porque es el compromiso de cada uno. Es decir, yo te doy mi voto porque creo en vos, o no te lo doy, creo en tal persona, pero es importante que todos se acerquen a votar. Bien. Y nos gustaría que nos voten a nosotros porque tenemos muchas ganas, porque tenemos muchos proyectos, porque queremos una bahía diferente, queremos una bahía mucho más cercana al vecino, con más consenso, de cara a los barrios, con un presupuesto que tenga en cuenta cada una de las delegaciones, con las obras que necesita cada delegación, y sobre todo que el vecino sepa cuándo le va a llegar las obras a su sector. Bien. Somos un grupo que mucha gente nueva, y otros con experiencia, pero gente con muchísimas ganas de involucrarse por Bahía Blanca. Nidia Mohirano es una mujer con muchísima fuerza, sí, con muchísimo coraje, con una llegada en la provincia muy importante, senadora hace mucho tiempo, sí, y sería la primera vez que una mujer maneje la ciudad. Ya tenemos muchas experiencias con los hombres. Me parece que es hora de estas mujeres empoderadas que quieren llegar a la política. Bien, excelente. Fabiana, muchísimas gracias por tu tiempo, que te mejores de la garganta, muchas y te mando gracias. Un beso gigante. Un beso para ustedes. Chau, chau, hasta luego. Chau, chau. Conversamos con Fabiana Húngaro, candidata a concejala por Juntos por el Cambio aquí en Bahía Blanca, acompañando la candidatura de Nidia Mohirano.